Escucha, mi cumbia, ¿suena así? ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Estoy en bloque! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Dice! Hoy no quiso hablar con nadie. ¡Perro!